Track 6. El altillo es un lugar tétrico. Te alegra salir de ahí. Al llegar al descanso de la escalera, percibís algo que no habías notado antes. Una arandela de bronce que hay en el piso. Tirás de la arandela y levantás una puerta trampa disimulada. La abrís y te encontrás con una escalera que lleva al sótano. Apenas hay luz suficiente para que alcances a ver lo que te rodea, pero empezás a bajar la escalera, curioso por saber hacia dónde conduce. De repente oís un estruendo sobre tu cabeza. La puerta trampa se acaba de cerrar. Si volvés sobre tus pasos para asegurarte de que podés abrir la puerta trampa, pasá al track 11. Si seguís bajando las escaleras, pasá al track 13.